Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Cuenta maneras de alimentar el amor. Uno. Primero, ámense cada uno como a sí mismo. Dos. Empiecen el día abrazándose. 3. Desayunen en la cama. 4. Díganse te amo cada vez que se separen. 5. Elójense en forma espontánea y sincera. 6. Reconozcan y festejen sus diferencias. 7. Vivan cada día como si fuera el último. 8. Escríbanse cartas de amor inesperadas. 9. Planten una semilla juntos y cuídenla hasta su madurez. 10. Salgan juntos una vez por semana. 11. Envíen flores sin razón alguna. Doce. Acepten y amen a la familia del otro. 13. Escríbanse notas que digan te amo y colóquenlas por toda la casa. 14. Deténganse e inhalen el aroma de las rosas. 15. Bésense sorpresivamente. 16. Disfruten hermosas puestas del sol juntos. 17. Sean sinceros al disculparse. 18. Sean indulgentes. 19. Recuerden el día en que se enamoraron y reconstrúyanlo. 20. Tómense de las manos. 21. Díganse te amo con los ojos. 22. Permita que ella llore en sus brazos. 23. Exprésele que lo comprende. 24. Brinden por su amor y compromiso. 25. Hagan algo que los anime. 26. Permítale que ella lo dirija cuando esté perdido. 27. Ríanse de sus chistes. 28. Aprecien su belleza interior. 29. Hagan las tareas de la otra persona por un día. 30. Alienten sueños maravillosos. 31. Exprésense muestras de afecto en público. 32. Dense masajes amorosos sin restricciones. 33. Escriban y registren momentos especiales. 34. Tranquilícese los temores del otro. Tranquilícese los temores del otro. 35. Caminen descalzos juntos por la playa. 36. Pídele a ella que se case de nuevo contigo. 37. Responde con un sí. 38. Respétense el uno al otro. 39. Sea el mayor admirador de su pareja. ...40. Dé el amor que su pareja desea recibir. 41. Dé el amor que usted desea recibir. 42. Muestre interés en el trabajo del otro. 43. Trabajen juntos en un proyecto. 44. Constrúyanse una fortaleza con mantas. 45. Columpiense tan alto como puedan en un columpio a la luz de la luna. 46. Hagan un día de campo dentro de casa en un día lluvioso. 47. Nunca se acuesten enojados. 48. Pongan a su pareja primero en sus oraciones. 49. Dense un beso de buenas noches. 50. No olvides todo esto y practícalo. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!